El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 8. Anticoncepción, segunda parte. Bienvenidos al micro número 8. Continuamos hablando sobre anticoncepción. Y me queda una duda con respecto a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Si hay tantos métodos anticonceptivos para elegir, ¿por qué hay tantos embarazos no deseados y no planificados, sobre todo embarazo adolescente? Sí. Bueno, embarazo adolescente es lo que queda más visible, ¿no? Porque se supone que si estás casado que debes quedar o tenés más permiso para quedar embarazada, pero muchas veces son embarazos no planificados también. El tema es que con la sola información no basta para cambiar conductas, ¿no es cierto? Por eso hablamos que la anticoncepción es un derecho. Si la mujer no se siente sujeto de derecho para exigir el uso de preservativo, va a haber siempre embarazos no deseados, sobre todo hablando de adolescentes, porque no hay relaciones estables, ¿no? Como para poder hablar sobre qué método anticonceptivo vamos a utilizar, qué nos conviene. En general, si hay relaciones sexuales entre adolescentes, por ahí son noviazgos, si son de noviazgo, ¿no? Que duran un mes, dos meses. Entonces, son como relaciones secuenciales, digamos, ¿no? Pero no se tiene una pareja durante años, en general durante la adolescencia. Y sobre todo, además, porque, por eso te dije que con la información no basta, lo que hay que cambiar son las creencias. Y las creencias populares no se cambian tan fácilmente. Por eso hace falta la educación sexual. Por ejemplo, hay creencias con que, lo he escuchado montones de veces, no sé si a vos te ha pasado, con una sola relación no se produce un embarazo. Te dicen. En todos los talleres que yo he ido, en general, las chicas te dicen eso. O si la mujer no tiene orgasmo, no se embaraza. O si no se llegó al orgasmo las dos, la pareja, en el mismo momento, no hay embarazo. Esas son todas creencias. Siempre se va a quedar embarazada. O si el hombre eyacula en la puerta de la vagina, o sea, esto que el coitus interruptus que hablamos en el micro anterior, no se embaraza. O lavarse la vagina inmediatamente, tampoco te podés embarazar. Y ya los espermatozoides están nadando dentro del canal de la vagina, ¿no es cierto? Y otro tema que es muy importante, que es el amamantamiento. Que se cree que cuando una mujer da de mamar, no queda embarazada. Y sí quedan embarazadas. Por eso hay esos embarazos en que los chicos, a los 6, 7 meses que tuvo un parto, queda embarazada de nuevo la mujer. ¿Qué pasa también con el caso de los debut sexuales también? Cuando una mujer pierde la virginidad, porque también hay mitos sobre justamente que no puede quedar embarazada. ¿Cuál es la situación? Queda embarazada, por supuesto. Por eso te decía que con una sola relación no se produce un embarazo. Yo quise decir también esto, que la primera vez, como la segunda, como la tercera, en cualquier momento podés quedar embarazada. El problema de estas creencias, que por eso digo que habiendo educación sexual se pueden erradicar, es que la ignorancia produce efectos muy dramáticos. Si vos decís, hay adolescentes embarazadas que no se han completado ellas mismas como personas, que emocionalmente todavía no son estables como un adulto, tienen que ser los abuelos a hacerse cargo, o sea, de la niña embarazada y del bebé que nació, ¿no? Pero además pasa que hay bebés abandonados, hay violencia en esos bebés, hay abortos de todo tipo, porque aunque no se quiera hablar de abortos, en Argentina hay 500.000 abortos por año, abortos, digamos, sin asepsia, sin control. Incluso en Concepción las estadísticas que se han conocido en los últimos años también son muy graves. Claro. Entonces, bueno, si esa es la consecuencia, vamos a tener que empezar a hablar seriamente de educación sexual y de prevención y del derecho a la anticoncepción, ¿no? Y Fíjate vos que si vos tenés 14, 15, 16 años, de los 13 a 19 años más o menos se considera que es un embarazo adolescente, es una niña en realidad. Y aunque te digan que muchas veces te da la identidad de mujer el ser madre, yo creo que también tenemos que erradicar esa creencia. Somos mujeres por montones de cosas, de objetivos que tengamos en la vida y no solamente. Ser madre es uno de ellos y podemos optar hasta por no ser madres, ¿no? Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que según las investigaciones, el embarazo adolescente es más riesgoso que un aborto realizado asépticamente. Es muy controversial lo que estoy diciendo, pero esto es lo que han dicho las investigaciones. A nivel mundial, las complicaciones físicas relacionadas con el embarazo son la causa principal de muerte entre las mujeres adolescentes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de embarazo, no? Yo creo que el embarazo tiene que ser deseado, tiene que ser un hijo que uno... el embarazo no es, digamos, dejar de menstruar. El embarazo es tener el deseo de tener un hijo e ir construyendo ese vínculo materno, y si está el papá, mejor todavía, desde que yo sé que estoy embarazada. Pero no es decir, no tengo menstruación, estoy tengo un hijo, ¿no? Bueno, justamente para prever estas situaciones, ¿no es cierto? De que, porque siempre hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Sí. De que ambas cosas van unidas. Uh-huh. De poder decidir cuándo uno quiere ser padre, madre. Uh-huh. Los métodos de barrera son, en el caso del preservativo, es el principal para cuidarse. Totalmente. O sea, porque tiene una doble función. Es anticonceptivo, pero además impide la transmisión de infecciones sexuales. Entonces, yo creo que tendríamos que todos tomar conciencia y optar por este método de barrera, ¿no? Y dejar de lado los prejuicios de que hablábamos en el micro anterior también, de que molesta, de que no se siente lo mismo, que es un garrón, dicen muchos, a partir de los juegos sexuales, interrumpir un juego sexual para colocar un preservativo, que siempre se debe colocar, además, antes de introducirse el pene en la vagina. Y bueno, uno puede decir, bueno, en vez de un garrón, tomémoslo como meterlo dentro de ese juego sexual, ¿no? De los juegos sexuales que siempre debe haber antes que un pene entre en erección porque ambos están excitados, ¿no es cierto? Entonces, hay que negociar, la mujer tiene que tener el derecho y el poder para negociar el uso del preservativo, porque con pastillas anticonceptivas lo único que se logra es la anticoncepción, pero no se logra la no transmisión de infecciones sexuales. O sea que la mujer debe plantarse como sujeto de derecho, siempre digo yo, y no como objeto del placer del otro, ¿no? Y saber colocarse bien el preservativo también, ¿no? Que lo debe saber tanto la mujer como el varón. No es que el varón debe saber cómo se coloca el preservativo y la mujer no saber nada, ¿no? Eso creo que es muy importante. Bueno, sucede también que la mayoría de los adolescentes llegan a su primera relación sexual sin saber cómo utilizar el preservativo, sin una formación previa de cómo cuidarse. Por eso yo siempre insisto que tiene que haber educación sexual. Esto que yo te contaba de ese trabajo que hemos hecho varias veces sobre colocarse el preservativo en la mano del otro, también lo hemos hecho haciendo un juego con chicos de 12, 13, 11, 12, 10 años, colocándolo en una banana o en un pene de plástico, y lo he enseñado a colocar tanto a varones como a mujeres, que todos y todas pasen por la experiencia, digamos, en frío, cuando todavía no está la pasión, ni el enamoramiento, ni el deseo, sino que sepan colocarlo como técnicamente como se hace para colocar un preservativo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que apretar la puntita del preservativo para que no quede aire, porque si uno no aprieta esa puntita y queda aire, puede romperse, pero no es que el preservativo se rompa siempre, eso hay que tener, que es ese otro de los mitos, ¿no?, que se rompe. Tiene tanto control de calidad el preservativo que es imposible que se rompa, solamente si está mal puesto. Por eso, colocarlo antes de desenrollarlo, con el pene semi-erecto, tener la puntita para que no penetre aire y después desenrollarlo. Y en eso también está el juego sexual, que puedan ser los dos, la pareja, tanto hombre-mujer o hombre-hombre, ¿no es cierto?, de colocarlo entre los dos, por ejemplo. Eso puede ser un juego, en vez de un garrón, como yo digo que en general dicen los chicos o las personas adultas, porque los que más se resisten a usar preservativo o condón son los adultos. Y si hablamos de infecciones sexuales, todos estamos expuestos, no solamente los adolescentes. Porque volvemos, si no, a este mito que se creó cuando se empezó con cómo evitar la transmisión del VIH, a que había grupos de riesgo. Entonces, yo soy hombre mayor de 40 años, no me va a tocar. O soy mujer mayor de 40 y pico, tengo una pareja estable, no me va a tocar. No. El condón o el preservativo debe ser utilizado por todas las personas. Porque ahí estamos hablando de sexo seguro. Porque hay conductas de riesgo y no grupos de riesgo. No hay grupos de riesgo, hay conductas de riesgo. Este tema de la fidelidad, la infidelidad, las relaciones que hay entre las parejas, todo se pone en juego, ¿no es cierto? Y tenemos que destacar que el preservativo es por lo menos el método anticonceptivo, ¿no es cierto?, y de barrera más difundido y también más económico. Mucho más económico, lo hablamos el otro día, ¿no es cierto? Y que cualquiera, tanto el hombre lo puede llevar en su bolsillo como la mujer lo puede llevar en la cartera. Y no le va a pasar nada a una mujer que tenga un preservativo en la cartera, sino que quiere tener un sexo placentero, pero seguro. Hay una frase que a mí me parece muy interesante que dice que hay que aprender la destreza de las tres P. El uso placentero, protector y práctico del condón. No es lo mismo tomar pastillas anticonceptivas, que uno se olvida de tomarlas, o cualquiera de otros métodos. Y esto de decir, bueno, entre la pareja jugamos con el condón, con el preservativo, y nos cuidamos de un embarazo no planificado o no deseado y de una infección sexual. Bueno, nos queda un último tema que es el hecho del uso de la píldora del día después, conocida popularmente con ese nombre, que no lo habíamos tratado y que últimamente se viene hablando mucho. Sí. Justamente, ¿cuál es la función que tiene la píldora? Bueno, la función es evitar el embarazo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que no hay que tomarlo como un método anticonceptivo, sino que es en situaciones, digamos, en las que se ha corrido un riesgo grave de quedar embarazada, por ejemplo, esto que hablábamos, si se colocó mal el condón o en una violación, entonces se puede tomar la píldora del día después hasta las 48 horas de ocurrida esa relación sexual. Pero lo primero que tenemos que tener, por eso yo digo, es un sexo responsable y un ejercicio seguro de nuestra sexualidad. Entonces, la píldora del día después para determinados problemas que son graves, pero no como una cuestión que sea un método anticonceptivo más. Uh-huh. ¿No? Y también hay que destacar que es de distribución gratuita, que la gente la puede exigir en situaciones específicas como estas que mencionabas, en los hospitales y en los centros de salud. Exactamente. Bueno, cerramos así, finalizamos este micro. Bueno, nos vemos. Declaración de Derechos Sexuales. 8. Derecho a las elecciones reproductivas libres y responsables. El derecho a decidir tener hijos o no tenerlos, su número y el tiempo a transcurrir entre cada uno y el pleno derecho de acceso a los métodos para regular la fertilidad. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.